tardes. Muchas gracias por estar presentes acá en esta reunionaza que se da en estos días, especialmente en un marco fuerte, lo que llamamos cordobazo ambiental. Hubo gente que tuvo la idea de otra idea más de articulación de luchas, de pensar el cordobazo ambiental. Formó una multisectorial de todo Córdoba, de todas las organizaciones y asambleas de la provincia de Córdoba. Y ahí fuimos parte nosotros como la regional de Punilla. Y se empezó a pedir a todas las organizaciones y asambleas que trajeran, digamos, su panorama en donde están, en la localidad, cómo está su lucha, qué reclaman, qué se ha ganado, en qué situación está. Y una vez que se recopiló todo eso, se armó un documento que fue lo que se entregó en común en todas las localidades o los lugares que creía cada organización o asamblea que era conveniente. Nosotros lo hicimos en la comunidad regional. Lo entregamos en la comunidad regional, que es donde se supone, bueno, que se juntan nuestras autoridades y donde pedimos a su vez una audiencia. Y no solo, lo bueno también de ese documento es que cuando uno lo lee, no solamente somos gente protestando sobre algo, sino que aportamos. Hay muchos proyectos, muchas cosas que los vecinos en lo que se organiza también aportan, ¿no? Porque no es que solamente nos quejamos, y eso está, me parece, está bueno, muestra que somos vecinos en busca de construir cosas. O sea, hay que tener una perspectiva de futuro. Y es lo que hay que incluir en los ordenamientos territoriales y es lo que hacían los pueblos originarios. Se fijaban por ciclos de un año y empezaban a tener otros tiempos y otras visiones. Tenían la visión de 2, 3, 4 generaciones adelante y así conservaron la vida del planeta y nos la entregaron. En Punilla no hay ordenamiento territorial, hay algunas zonificaciones. Hay algunas ordenanzas que abren la esperanza de un ordenamiento territorial. En Punilla ahora mismo tiene una región próxima, que es la región noroeste, el Cruz del Eje, donde todo el perilago le están desmontando y tirando agroquímicos. Y eso viene, va por el aire, porque nosotros no volamos, pero los agroquímicos sí. El tema está para que uno esté desmembrado, para que uno pierda esa visión que tenían los pueblos originarios de ver la totalidad. Es muy difícil, estamos todos con una cosa muy desmembrada y segmentada. Así que bueno, eso es todo lo que tengo para decirles. Y bueno, que el monte es, con el agua, el fundamento del ordenamiento territorial, porque es donde está la vida. En lo demás, en el cemento, la inmobiliaria, eso no hay nada de vida. La vida viene de ahí. Por lo pronto, lo que les puedo decir respecto a esto que mencionaba del tema de la autovía es lo siguiente. El anuncio fue que iban a evaluar una nueva traza. El punto es que hay algunos elementos por los cuales podemos estar preocupados. El primero fueron las declaraciones de Alves con respecto a la autovía, cuando dijo que había que decidir entre el bosque nativo y las cárceles. No dijo entre el bosque, dijo entre los árboles, como para bajarle más el precio. Porque ir a Purgalema se significa erradicar casi 100 familias, entonces un impacto poblacional muy fuerte. Claro, total, la gente que si después de Barrio La Mandinga o después de lo que van a pasar por la zona de Pan de Azúcar, ahí también van a haber casas que van a bombear. El punto es que como se hizo el proyecto en función de segmento, vos no tenés valorado cuántas casas son por acá y cuántas casas son por acá. Esto de polarizar árboles o gente es una muy mala señal. Hay que prepararse porque hay tres temas que son los fuertes que se nos vienen. Autovía, el otro tema es el ordenamiento territorial de bosques nativos, evidentemente se nos viene esa. El tercer proyecto que se nos viene es el IPLAN, segundo anillo, Sierra Chica y algo de Punilla seguramente agarrará. Sierra Chica, por lo pronto, algunos de los proyectos se comen 3.000 hectáreas de bosque en categoría roja. Para Sierra Chica, que es muy chiquito, es un montón. Entonces, bueno, evidentemente la agenda siempre está marcada, en este caso, por intereses inmobiliarios. Ruralistas en un caso, inmobiliarios. Así que, por eso les digo, vayan descansándose, porque vamos a tener mucho trabajo. Finalmente aprueban esta licencia en octubre, esta licencia trucha, con el 80% de una audiencia en contra. Creo que esto hago un pequeño llamado de atención, acá, un llamadito. Es muy importante que esto no, digamos, cuando Schiaretti dice que va a haber un nuevo proyecto, obviamente significa que va a haber una nueva audiencia y demás. Pero no podemos aceptar el antecedente de que una audiencia pública con el 80% de oposición la traten como si no hubiera existido y aún así aprueben la licencia, que es lo que hicieron. Ellos modificaron algunos aspectos del plano, del proyecto original, cosa que es totalmente ilegal, para poder otorgar esta audiencia, dijeron, esta licencia. Modificaron, dijeron, bueno, en realidad el tema de los labios del indio vamos a ir más arriba y no sé qué. Ah, el yacimiento de uranio lo vamos a esquivar por no sé dónde. Pero estaba tan lleno de irregularidades todo esto, que ya honestamente, desde alguna de las perspectivas de operador jurídico, ya realmente el daño ambiental pasa prácticamente un segundo plano cuando uno empieza a advertir el nivel de arbitrariedad, de desparpajo, no sé qué palabra usar, de la manera que se maneja esta gente. Y creo que eso da mucha fuerza también. La desprolijidad con la cual ellos se manejan nos ha permitido a nosotros muchos elementos. Estoy totalmente de acuerdo con el Fede cuando dice era el no por la montaña lo que ganó, lo cual significa que las perspectivas que abren son infinitas, ¿no? Pero el no por la montaña fue fundamental, el tema de defender las sierras, porque eso aparte generó, primero que lo generó a ellos errores técnicos fatales a la hora de explicar ese proyecto. Y además también tocó un nervio sensible de la población, porque creo que en algún punto empezamos a hacer mucho más de lo que creíamos y la voz, digamos, del colectivo que estaba más afín a la lucha se hizo escuchar. Trabajé en la Agencia Córdoba de Turismo. Primero, es una mentira que es por el turismo. Es una mentira, porque yo en la audiencia pública también lo expliqué y todos lo estudiamos y estuvimos mirando. Y es justamente porque no somos competentes a nivel turismo que vendemos la tierra y perdemos al turista. Claro. Porque turista que se compró el terreno es turista perdido, es cliente perdido. No somos competentes. Claro. Somos incompetentes a nivel turismo. Estamos haciendo movimientos acá en Paseo Conciencia con la gente y con otro grupo de que viene de la asamblea acá presente. Estamos moviéndonos para también focalizar ahí. Tenemos el ferrocarril. Si realmente lo que querés es conectividad, hay infinitas herramientas. El ferrocarril es el único elemento que puede ser absolutamente independiente del petróleo. No, digo, teniendo en cuenta también que en la audiencia pública la gran mayoría del Estado, por favor, lloraba y se lamentaba los accidentes. Ahí está. Y, claro, nos hablaron de turismo. Pocos hablaron de conectividad, todos hablaron de las muertes en los lugares. Exactamente. Nosotros, bueno, yo ya no pertenezco más a Ambiente, pero estuve en la dirección de Ambiente de Valle, ahora está siempre trabajando con Claudio en conjunto, con los chicos de la asamblea, y es impresionante, y te doy la razón, todos los manejos que se hacen en la comunidad regional. Y de ahí salen todos los manejos, y lo voy a decir porque fuimos testigos, escuchando a la señorita Mariana Caserio, señora no sé qué, diciendo acá vamos por el progreso. Unos días antes que sacó lo de la reserva fue, sí, que citaron a todos los intendentes acá. Ah, me acuerdo, la prestada es. Exactamente, sí. Que bueno, en el caso del intendente de acá no fue, fuimos nosotros la representación diciendo acá vamos por el progreso y ese grupito de hippies ambientalistas no importa y vamos, la autovía se va a hacer de pecho. Pero nos alegramos mucho de haber podido participar de este Cordobazo Ambiental. Creo que logramos crecer, que cada población, cada asamblea pudo pensar qué problemáticas socioambientales estaba teniendo en su localidad de nuevo, si bien eran cosas que habían pensado, pensarlas de nuevo, pensar cómo escribirlas. Así que con esa esperanza nos vamos a ir juntando, las asambleas están vivas y bueno, sí, quien quiere, vamos para adelante. Vamos para adelante. Vamos para adelante. La la la la la la la.